Como de costumbre, estaba sentado en un sillón a la cabecera de una mesa larga sobre el estrado. A un lado tenía a Glorfindel y al otro a Gandalf. Frodo los observó maravillado, pues nunca había visto a Elrond, de quien se hablaba en tantos relatos. Y sentados a la izquierda y a la derecha, Glorfindel y aún Gandalf, a quienes creía conocer tan bien, se le revelaban como grandes y poderosos señores. Gandalf era de menor estatura que los otros dos, pero la larga melena blanca, la abundante barba gris y los anchos hombros le daban un aspecto de rey sabio salido de antiguas leyendas. En la cara trabajada por los años, bajo las espesas cejas nevadas, los ojos oscuros eran como carbones encastrados que de súbito podían encenderse y arder. Glorfindel era alto y erguido, el cabello de oro resplandeciente, la cara joven y hermosa, libre de temores y luminosa de alegría, los ojos brillantes y vivos, y la voz como una música. Había sabiduría en aquella frente y fuerza en aquella mano. El rostro de Elrond no tenía edad. No era ni joven ni viejo, aunque uno podía leer en él el recuerdo de muchas cosas, felices y tristes. Tenía el cabello oscuro como las sombras del atardecer y ceñido por una corona de plata. Los ojos eran grises como la claridad de la noche, y en ellos había una luz semejante a la luz de las estrellas. Parecía venerable como un rey coronado por muchos inviernos, y vigoroso, sin embargo, como un guerrero probado en la plenitud de sus fuerzas. Era el señor de Rivendell, poderoso tanto entre los elfos como entre los hombres. En el centro de la mesa, apoyada en los tapices que pendían del muro, había una silla bajo un dosel. Y allí estaba sentada una hermosa dama, tan parecida a Elrond, bajo forma femenina, que no podía ser, pensó Frodo, sino una pariente próxima. Era joven, y al mismo tiempo no lo era, pues aunque la escarcha no había tocado las trenzas de pelo sombrío, y los brazos blancos y el rostro claro fuesen tersos y sin defecto, y la luz de las estrellas le brillara en los ojos, grises como una noche sin nubes, había en ella verdadera majestad, y la mirada revelaba conocimiento y sabiduría, como si hubiera visto todas las cosas que traen los años. Le cubría la cabeza una red de hilos de plata entretejida con pequeñas gemas de un blanco resplandeciente, pero las delicadas vestiduras grises no tenían otro adorno que una guirnalda de hojas cinceladas en plata. Así vio Frodo a Arwen, hija de Elrond, a quien pocos mortales habían visto hasta entonces, y de quien se decía que había traído de nuevo a la tierra la imagen viva de Lúthien, y la llamaban Undomiel, pues era la estrella de la tarde para su pueblo. Había permanecido mucho tiempo en la tierra de la familia de la madre, en Lórien, más allá de las montañas, y había regresado hacía poco a Rivendell, a la casa del padre. Pero los dos hermanos de Arwen, el Adán y el Rohir, llevaban una vida errante y a menudo iban a caballo hasta muy lejos junto con los montaraces del norte. Y jamás olvidaban los tormentos que la madre de ellos había sufrido en los antros de los orcos. Frodo no había visto ni había imaginado nunca belleza semejante en una criatura viviente, y el hecho de encontrarse sentado a la mesa de Elrond entre tanta gente alta y hermosa lo sorprendía y abrumaba a la vez. Aunque tenía una silla apropiada y contaba con el auxilio de varios almohadones, se sentía muy pequeño y bastante fuera de lugar. Pero esta impresión pasó rápidamente. La fiesta era alegre y la comida todo lo que un estómago hambriento pudiese desear. Pasó un tiempo antes que mirara de nuevo alrededor o se volviera hacia la gente vecina. Buscó primero a sus amigos. Sam había pedido que le permitieran atender a su amo, pero le respondieron que por esta vez él era invitado de honor. Frodo podía verlo ahora junto al estrado, sentado con Pippin y Merry a la cabecera de una mesa lateral. No alcanzó a ver a Trancos. A la derecha de Frodo estaba sentado un enano que parecía importante, ricamente vestido. La barba, muy larga y bifurcada, era blanca, casi tan blanca como el blanco de nieve de las ropas. Llevaba un cinturón de plata y una cadena de plata y diamantes le colgaba del cuello. Frodo dejó de comer para mirarlo. «¡Bienvenido y feliz encuentro!», dijo el enano, volviéndose hacia él, y levantándose del asiento hizo una reverencia. «Gloin, para servir a usted», dijo inclinándose todavía más. «Frodo Bolsón, para servir a usted y a la familia de usted», dijo Frodo correctamente, levantándose sorprendido y desparramando los almohadones. «¿Me equivoco al pensar que es usted el Gloin, uno de los 12 compañeros del gran Thorin Escudo de Roble?» «No se equivoca», dijo el enano, juntando los almohadones y ayudando cortésmente a Frodo a volver a la silla. «Y yo me pregunto, pues ya me han dicho que es usted pariente y heredero por adopción de nuestro célebre amigo Bilbo. Permítame felicitarlo por su restablecimiento». «Muchas gracias», dijo Frodo. «Ha tenido usted aventuras muy extrañas, he oído», dijo Gloin. «No alcanzo a imaginarme qué motivo pueden tener 4 hobbits para emprender un viaje tan largo. Nada semejante había ocurrido desde que Bilbo estuvo con nosotros. Pero quizá yo no debiera hacer preguntas tan precisas, pues ni Elrond ni Gandalf parecen dispuestos a hablar del asunto». «Pienso que no hablaremos de eso, al menos por ahora», dijo Frodo cortésmente. Entendía que aún, en la casa de Elrond, el anillo no era tema común de conversación, y de cualquier modo deseaba olvidar las dificultades pasadas por un tiempo. «Pero yo también me pregunto», continuó, «¿qué traerá un enano tan importante a tanta distancia de la montaña solitaria?» Gloin lo miró. «Si todavía no lo sabe, tampoco hablaremos de eso, me parece. El señor Elrond nos convocará a todos muy pronto, y creo y oiremos entonces muchas cosas. Pero hay todavía otras de las que se puede hablar». Conversaron durante todo el resto de la comida, pero Frodo escuchaba más de lo que hablaba, pues las noticias de la comarca, aparte de las que se referían al anillo, parecían menudas, lejanas e insignificantes, mientras que Gloin, en cambio, tenía mucho que decir de las regiones septentrionales de las Tierras Ásperas. Frodo supo que Grimbeorn, el viejo, hijo de Beorn, era ahora el señor de muchos hombres vigorosos y que ni orcos ni lobos se atrevían a entrar en su país entre las montañas y el bosque negro. «En verdad», dijo Gloin, «si no fuera por los Beórnidas, ir de Valle a Rivendell hubiese sido imposible desde hace mucho tiempo. Son hombres valientes y mantienen abierto el paso alto y el vado de Carroca. Pero el peaje es elevado», añadió sacudiendo la cabeza. «Y como los Beorn de antaño no gustan mucho de los enanos. Sin embargo, son gente en la que se puede confiar, y eso es mucho en estos días. Pero en ninguna parte hay hombres que nos muestren tanta amistad como los del valle. Son buena gente los Bárdidos. El nieto de Bardo el arquero es quien los gobierna. Brand, hijo de Bain, hijo de Bardo. Es un rey poderoso, y sus dominios llegan ahora muy al sur y al este de Esgaroth». «¿Y qué me dice de la gente de usted?», preguntó Frodo. «Hay mucho que decir, bueno y malo», respondió Gloin, «pero casi todo bueno. Hemos tenido suerte hasta ahora, aunque no escapamos al ensombrecimiento de la época. Si realmente quiere oír de nosotros, le daré todas las noticias que quiera. Pero hágame callar cuando esté cansado. La lengua se le suelta a los enanos cuando hablan de sí mismos, dicen». Y después de esto, Gloin se embarcó en un largo relato sobre el reino de los enanos. Le encantaba haber encontrado un oyente tan cortés, pues Frodo no daba señales de fatiga y no trataba de cambiar el tema, aunque en verdad pronto se encontró perdido entre los extraños nombres de personas y lugares de los que nunca había oído hablar. Le interesó saber, sin embargo, que Dain reinaba todavía bajo la montaña, que era viejo, habiendo cumplido ya 250 años, venerable y fabulosamente rico. De los 10 compañeros que habían sobrevivido a la batalla de los 5 ejércitos, 7 estaban todavía con él. Daulín, Gloin, Dori, Nori, Bifur, Bofur y Bombur. Bombur era ahora tan gordo que no podía trasladarse por sus propios medios de la cama al asiento en la mesa, y se necesitaban 6 jóvenes enanos para levantarlo. «¿Y qué se hizo de Balin y Ori y Oin?», preguntó Frodo. Una sombra cruzó la cara de Gloin. «No lo sabemos», respondió. «He venido a pedir consejo a gentes que morran en Rivendell en gran parte a causa de Balin. Pero por esta noche hablemos de cosas más alegres». Gloin se puso entonces a hablar de las obras de los enanos, y le comentó a Frodo los trabajos que habían emprendido en valle y bajo la montaña. «Hemos trabajado bien», dijo, «pero en metalurgia no podemos rivalizar con nuestros padres, muchos de cuyos secretos se han perdido. Hacemos buenas armaduras y espadas afiladas, pero las hojas y las cotas de malla no pueden compararse con las de antes de la venida del dragón. Solo en minería y en construcciones hemos superado los viejos tiempos. Tendría usted que ver los canales de valle, Frodo, y las montañas y las fuentes. Tendría usted que ver las calzadas de piedras de distintos colores, y las salas y las calles subterráneas con arcos tallados como árboles, y las terrazas y torres que se alzan en las faldas de la montaña. Vería usted entonces que no hemos estado ociosos». «Iré y lo veré si me es posible alguna vez», dijo Frodo. ¿Cómo se hubiera sorprendido Bilbo viendo todos esos cambios en la desolación de Smaug? Gloin miró a Frodo y sonrió. «Usted querría mucho a Bilbo, ¿no es cierto?», le preguntó. «Sí», respondió Frodo. «Preferiría verlo a él antes que todas las torres y palacios del mundo». El banquete concluyó por fin. Elrond y Arwen se incorporaron y atravesaron la sala, y los invitados los siguieron en orden. Las puertas se abrieron de par en par, y todos salieron a un pasillo ancho y cruzaron otras puertas, y llegaron a otra sala. No había mesas allí, pero un fuego claro ardía en una amplia chimenea entre pilares tallados a un lado y a otro. Frodo se encontró marchando al lado de Gandalf. «Esta es la sala del fuego», dijo el mago. «Escucharás aquí muchas canciones y relatos si consigues mantenerte despierto. Pero fuera de las grandes ocasiones, la sala está siempre vacía y silenciosa, y solo vienen aquí quienes buscan tranquilidad y recogimiento. La chimenea está encendida todo el año, pero casi no hay otra luz». Mientras Elrond entraba e iba hacia el asiento preparado para él, unos trovadores elfos comenzaron a tocar una música suave. La sala se fue llenando lentamente, y Frodo observó, con deleite, las muchas caras hermosas que se habían reunido allí. La luz dorada del fuego jugueteaba sobre las distintas facciones, y relucían los cabellos. De pronto vio, no muy lejos del extremo opuesto del fuego, una pequeña figura oscura sentada en un taburete, la espalda apoyada en una columna. Junto a él, en el suelo, un tazón y un poco de pan. Frodo se preguntó si el personaje estaría enfermo, si alguien podía enfermarse en Rivendell, y no habría podido asistir al festín. Parecía dormir, la cabeza inclinada sobre el pecho,

«Vamos», dijo. «Házmela escuchar». Dejaron un rato a Frodo a solas consigo mismo, pues Sam dormía ahora y el hobbit se sintió como aislado del mundo y bastante abandonado, aunque todas las gentes de Rivendell se apretaban alrededor. Pero quienes estaban más cerca callaban, atentos a la música de las voces y los instrumentos, sin reparar en ninguna otra cosa. Frodo se puso a escuchar. Al principio, y tan pronto como prestó atención, la belleza de las melodías y de las palabras entrelazadas en lengua élfica, aunque entendía poco, obraron sobre él como un encantamiento. Le pareció que las palabras tomaban forma y visiones de tierras lejanas y objetos brillantes que nunca había visto hasta entonces se abrieron ante él. Y la sala de la chimenea se transformó en una niebla dorada sobre mares de espuma que suspiraban en las márgenes del mundo. Luego, el encantamiento fue más parecido a un sueño, y enseguida sintió que un río interminable de olas de oro y plata venía acercándose, demasiado inmenso para que él pudiera abarcarlo. El río fue parte del aire vibrante que lo rodeaba, lo empapaba y lo inundaba. Frodo se hundió bajo el peso resplandeciente del agua y entró en un profundo reino de sueños. Allí fue largamente de un lado a otro en un sueño de música que se transformaba en agua corriente y luego en una voz. Parecía la voz de Bilbo, que cantaba un poema. Débiles al principio y luego más claras se alzaron las palabras. Earendil era un marinero que en Arvernien se demoró, y un bote hizo en Nimbrethil, de madera de árboles caídos. Tejió las velas de hermosa plata, y los faroles fueron de plata. El mascarón de proa era un cisne, y había luz en las banderas. De una panoplia de antiguos reyes obtuvo anillos encadenados, un escudo con letras rúnicas para evitar desgracias y heridas, un arco de cuerno de dragón y flechas de ébano tallado. La cota de malla era de plata, y la vaina de piedra calcedonia, de acero la espada infatigable y el casco alto de adamante. Llevaba en la cimera una pluma de águila y sobre el pecho una esmeralda. Bajo la luna y las estrellas erró alejándose del norte, extraviándose en sendas encantadas más allá de los días de las tierras mortales. De los chirridos del hielo apretado, donde las sombras yacen en colinas heladas, de los calores infernales y del ardor de los desiertos, huyó deprisa, y errando todavía por aguas sin estrellas de allá lejos, llegó al fin a la noche de la nada. Y así pasó sin alcanzar a ver la luz deseada, la orilla centelleante. Los vientos de la cólera se alzaron arrastrándolo, y a ciegas escapó de la espuma del este hacia el oeste, y de pronto volvió rápidamente al país natal. La alada Elwing vino entonces a él, y la llama se encendió en las tinieblas, más clara que la luz del diamante. Ardía el fuego encima del collar, y en él puso el Silmaril, coronándolo con una luz viviente. Earendil, intrépido, la frente en llamas, viró la proa, y en aquella noche del otro mundo más allá del mar, furiosa y libre, se alzó una tormenta, un viento poderoso en Tarmenel, y como la potencia de la muerte soplando y mordiendo, arrastró el bote por sitios que los mortales no frecuentan y mares grises hace tiempo olvidados. Y así, Earendil pasó del este hacia el oeste. Cruzando la noche eterna, fue llevado sobre las olas negras que corrían por sombras y por costas inundadas, ya antes que los días empezaran, hasta que al fin, en márgenes de perlas, donde las olas siempre espumosas traen oro amarillo y joyas pálidas, donde termina el mundo, oyó la música. Vio la montaña que se alzaba en silencio, donde el crepúsculo se tiende en las rodillas de Valinor, y vio a Eldamar, muy lejos más allá de los mares, vagabundo escapado de la noche, llegó por último a un puerto blanco, al hogar de los elfos claro y verde, de aire sutil, pálidas como el vidrio, al pie de la colina de Ilmarin, resplandeciendo en un valle abrupto, las torres encendidas de Tirion se reflejaban allí, en el lago de sombras. Allí dejó la vida errante y le enseñaron canciones. Los sabios le contaron maravillas de antaño y le llevaron arpas de oro. De blanco élfico lo vistieron y, precedido por 7 luces, fue hasta la oculta tierra abandonada, cruzando el Calaquirian. Al fin entró en los salones sin tiempo, donde brillando caen los años incontables y reina para siempre el rey antiguo en la escarpada montaña de Ilmarin. Palabras desconocidas se dijeron entonces de la raza de los hombres y de los elfos. Le mostraron visiones del trasmundo prohibidas para aquellos que allí viven. Un nuevo barco para él construyeron, de sándalo y de vidrio élfico, de proa brillante. Ningún remo desnudo, ninguna vela en el mástil de plata. El Silmaril como linterna, y en la bandera un fuego vivo puesto allí mismo por Elbereth, y otorgándole alas inmortales, impuso a Earendil un eterno destino: navegar por los cielos sin orillas detrás del sol y la luz de la luna. De las altas colinas del anochecer eterno, donde hay dulces manantiales de plata, las alas lo llevaron, como una luz errante, más allá del muro de la montaña. Del fin del mundo entonces se volvió, deseando encontrar otra vez la luz del hogar, navegando entre sombras y ardiendo como una estrella solitaria, fue por encima de las nieblas como fuego distante delante del sol. Maravilla que precede al crepúsculo donde corren las aguas de Norlanda. Y así pasó sobre la Tierra Media y al fin oyó los llantos de dolor de las mujeres y las doncellas élficas de los días antiguos, de los tiempos de antaño. Pero un destino implacable pesaba sobre él. Hasta la desaparición de la luna pasar como una estrella en órbita, sin detenerse nunca en las orillas donde habitan los mortales. Heraldo de una misión que no conoce descanso, llevar allá lejos la claridad resplandeciente, la luz flamígera de Oesternetze. El canto cesó. Frodo abrió los ojos y vio que Bilbo estaba sentado en el taburete en medio de un círculo de oyentes que sonreían y aplaudían. «Ahora oigámoslo de nuevo», dijo un elfo. Bilbo se incorporó e hizo una reverencia. «Me siento halagado, Lindir», dijo, «pero sería demasiado fatigoso repetirlo de cabo a rabo». «No demasiado fatigoso para ti», replicaron los elfos riendo. «Sabes que nunca te cansas de recitar tus propios poemas. Pero en verdad una sola audición no es suficiente para que respondamos a tu pregunta». «¿Qué?», exclamó Bilbo. «¿No podéis decir qué partes son mías y cuáles de Dúnadan?» «No es fácil para nosotros señalar diferencias entre dos mortales», dijo el elfo. «Tonterías, Lindir», gruñó Bilbo. «Si no puedes distinguir entre un hombre y un hobbit, tu juicio es más pobre de lo que yo había imaginado. Son como guisantes y manzanas, así de diferentes». «Quizá a una oveja, otra oveja le parece sin duda diferente», rió Lindir. «O a un pastor. Pero no nos hemos dedicado a estudiar a los mortales. Hemos tenido otras ocupaciones». «No discutiré contigo», dijo Bilbo. «Tengo sueño luego de tanta música y canto. Dejaré que lo adivines, si tienes ganas». Se incorporó y fue hacia Frodo. «Bueno, por fin se acabó», le dijo en voz baja. «Salí mejor parado de lo que creía. Pocas veces me piden una segunda audición. ¿Qué piensas tú?» «No trataré de adivinar», dijo Frodo sonriendo. «No tienes por qué hacerlo», dijo Bilbo. «En realidad es todo mío.